Hoy día están las autoridades aquí en terreno, dándole las certezas que ellos necesitan y esa certeza naturalmente acompañada de un realista, ¿no es cierto?, plan en cuanto a las fechas que se van a, los plazos, digamos, que debiera tener esta obra para la ejecución. Este es un esfuerzo del gobierno central, un esfuerzo del gobierno regional y, por cierto, también de la municipalidad.